Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que han marcado las últimas jornadas y también la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. www.archive.org. Es el sitio de donde pueden también acceder a nuestras ediciones y, por supuesto, para su libre uso. En la presente edición tenemos diferentes materias, bastante variadas. Uno, cómo no comentar la situación de los damnificados de Valparaíso a propósito de las últimas lluvias, el último sistema frontal que afectó a nuestra región y que, bueno, develó también la precariedad con la que se está, efectivamente, los cerros siniestrados desde el 12 de abril. También otro tema, una marcha por la educación, reivindicación de la educación pública, un debate, lo vamos a estar también trayendo con ustedes. Un caso de homofobia al interior de la Armada de Chile y más precisamente de la zona correspondiente a la región de Valparaíso, lo vamos a estar comentando. Y también a propósito del rechazo al proyecto Hidroaysén por parte del gobierno en esta última semana, los entes ambientales rechazaron esta iniciativa de colocar 5 megacentrales en la región de Aysén. Otro de los temas también que vamos a estar tratando, entró en vigencia este último día 13 de junio el proyecto de ley de radios comunitarias, la nueva ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Es súper bueno el título, pero es re mala la ley, lo vamos a estar también comentando en la presente jornada. Y también, para esta edición, tenemos un estreno, un disco que se llama Emanuel, por parte del solista pop chileno Pedro Piedra. Algunos le podrían decir Peter Rock, yo creo que está jugando también ahí con el nombre de un antiguo rockero chileno. Así que vamos a, efectivamente, con este álbum estrenado porque es del año. El álbum se llama Emanuel, el artista es Pedro Piedra y el tema se llama Emanuel. Muy bienvenidos y bienvenidas, comienza El Galeón Clandestino. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl y también a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Las últimas lluvias que cayeron en nuestra zona de Valparaíso y Viña del Mar, bueno, este ha sido un sistema de mal tiempo que ha afectado desde el centro hasta el sur del país. Cerca de 2.000 damnificados, una serie de viviendas destruidas, pero sobre todo también los cerros siniestrados en Valparaíso el 12 de abril, también el día 13, se han visto muy afectados. De hecho, en algún momento el gobierno, y no puedo entender de qué manera se pueda responder, como la gente está en viviendas de emergencia, como en algún momento también están en algunas zonas de quebradas, estaban analizando desalojar con fuerza pública a los damnificados a propósito de estas lluvias. Se hablaba de los sectores de riesgo y después el subsecretario del Interior Mahmoud Alewi, quien planteó esta idea, le colocó un eufemismo: evacuaciones parciales. Podamos hacer evacuaciones parciales. Hemos establecido que si la familia no quiere evacuar por diversas razones, vamos a llevar adelante el plan de evacuar a mujeres y niños primero y ancianos. O sea, afortunadamente esperamos que una medida como esta pueda ser bien comprendida por los ciudadanos, sobre todo los que están en construcciones en laderas o en los centros de las quebradas, y le hemos pedido al intendente que informe lo antes posible de esta operación para que no tengamos víctimas fatales, porque el gobierno y en general el aparato estatal de lo que está preocupado es que no tengamos pérdidas de vida. Lo que estoy diciendo es que para nosotros lo óptimo, en los pocos casos que están detectados hasta ahora de familias que pudiesen estar en situación compleja, vamos a hacer evacuación parcial si es necesario. ¿Ya? Eso significa hablar con ellos, convencerlos de que es bueno que al menos, si no toda la familia, una parte importante de ella, como son las mujeres, los niños y los ancianos. Pero finalmente también los damnificados no aguantan más. De hecho, la gente del sector del Vergel Alto, uno de los sectores siniestrados, estuvo protestando a las afueras del Congreso Nacional sobre su precaria situación. Hay muchos discursos que dicen que está todo saneado ya, y la verdad que hoy día todas las medias aguas se llueven, hoy día todas las medias aguas están con daño, no hay baño, no hay conexiones, nos entregaron los kits de baño, pero sin las conexiones. Nadie pisa los cerros, no hay ningún senador, no está la presidenta Bachelet, ellos están calentitos en sus casas y nosotros estamos mojados acá afuera, porque a las finales nosotros nos mojamos más adentro de las medias aguas que acá afuera. Punto 1. Se aprobaron $400 millones para que el gobierno maneje recursos para la reconstrucción. Estos salen de la ley reservada del cobre. Y por otra parte, se ha evaluado en cerca de $541 millones la cantidad de dinero necesaria para la reconstrucción en Valparaíso. Se ha cuestionado la información por parte del gobierno. Esto por parte de sectores de la derecha. Habla a continuación el diputado de Amplitud, Joaquín Godoy. Porque el objetivo de esta interpelación no es otro que el gobierno apure el tranco, que el gobierno haga su trabajo. No puede ser que la gente del norte, de Iquique, de Alto Hospicio, de Valparaíso, hoy día no tenga ninguna información, no tenga idea de en qué momento, en qué plazo va a tener una solución definitiva a algo tan importante para su dignidad como es tener su casa propia. Y finalmente, este sector político consiguió aprobar una interpelación en el Congreso. Esta es una suerte de interrogatorio solicitando información. Y al respecto, habla la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, quien es indicada como la persona que efectivamente está a cargo del proceso de reconstrucción. Me cuesta saber qué es lo que estamos comparando, porque la verdad de las cosas es que estamos comparando que el periodo de un proceso de 4 años de gobierno con 2 meses... No sé lo que estamos comparando, no sé a qué plazo nos referimos. Creo que aquí esta no es una competencia de plazos. Lo que tenemos que abordar acá es el drama de muchas familias que han resultado afectadas por una tragedia que proviene de un desastre natural. Entonces, no me parece que estemos disputándonos plazos en vez de poner lo mejor de nosotros para que los aprendizajes que como país hemos ido haciendo para enfrentar las emergencias redunden en un mejor proceso de reconstrucción en cada una de las localidades. El 19 de mayo va a ser la interpelación en contra de la ministra de Vivienda. Y efectivamente puede surgir alguna información, algún dato nuevo en este interrogatorio. Pero eso no quita el tema de fondo, el hecho de que existe una responsabilidad respecto de la precariedad con la cual están las personas viviendo en los cerros siniestrados. Esto no es solamente una responsabilidad que uno pueda adjudicar al gobierno, sino también efectivamente al gobierno comunal, que terminó respaldando a la ministra de Vivienda. Esto también revela lo que es la precariedad en general de Valparaíso, independiente que existan siniestros o no. Así que el tema también va mucho más allá. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el álbum Emanuel, de parte de Pedro Piedra, solista pop chileno. El siguiente tema musical, Eclipse Total. Hey, salúdame. Hablas en inglés o en lenguas desde otro planeta. Hey, acéptame. Eres uno más, viviendo sin receta, transmitiendo desde el mar olas de telepatía que revientan coloradas en la orilla. Si vivir de realidad o vivir de fantasía, indeciso para siempre dormiría. Suena triste al sol como un eco de esperar, y a la luna voy de alegría por tener una sola ecuación para hacerlos alinear. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. Es un eclipse total. Por tener una sola ecuación Estás escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y también a la gente de Radio Conciencia en Rosario. Marcha por la educación. No fue la misma convocatoria que en otras ocasiones. Aunque hubo 40.000 personas en Santiago, en otras ciudades no fue tan fuerte la cantidad de gente en las calles. El debate igual está y habrá que responder a él. En general se ha hablado de dos cosas. Una, de la poca profundidad que tendrían las reformas que quiere impulsar el gobierno. Otra, estrictamente de plata. Se habla de los copagos, es decir, establecimientos educacionales que manejan particulares pero que tienen subvención estatal y que estos, en principio, no podrían cobrarle a las familias por la educación que entregan. Y ese ha sido el tema de debate, muy limitado respecto de lo que tiene que ser también un tema institucionalmente más amplio. Y un poquito también fue por ahí, entre otras cosas, que habló la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Escúchenla. Hemos visto estos días que aún la reforma educacional no es comprendida en su integridad por algunos sectores. Y creo que es importante que no perdamos el norte, que la reforma tiene un solo corazón, y es educación de calidad. Educación de calidad de verdad. Y por cierto, educación pública de calidad. Y lo queremos hacer con participación de todos. Una reforma de esa magnitud requiere de unidad. Y aquí necesitamos que todos los que creemos, todos los que estemos en el mismo lado, en el sentido de creer que en Chile se requieren cambios profundos a la educación y no solo arreglos cosméticos, empujemos para asegurar una reforma de la calidad que nos hemos comprometido. Esta reforma no es contra nadie, sino por el contrario, es a favor de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes. Igualmente, en las comunidades educativas no está la misma percepción, para nada optimista con lo que se plantea. Escuchan a Ana Villegas, quien es dirigente del Centro de Alumnos del Liceo A23 de Valparaíso. Que la educación no sea para todos de calidad y gratuita. Nosotros luchamos para que nuestros estudiantes puedan estudiar gratis y tengan profesores de calidad. Que los profesores no lleguen a tiempo, que no se nos trate con respeto, se nos vulneran nuestros derechos como estudiantes al no dejarnos ingresar porque vivimos de comunas muy lejos y las micros de repente no pasan. No son entendibles con nosotros, nuestros compañeros. Y escuchen las palabras de Michael Umaña, quien es presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Valparaíso. Hoy día como profesores del SUTE nos estamos movilizando primero en rechazo a la mal llamada reforma educacional, que no son más que ajustes neoliberales que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día no creemos en la mesa de unidad que está llamando el ministro Izaguirre. Por lo tanto, lo que estamos planteando es, uno, que la discusión de una reforma tiene que pasar por todos los actores de base, de los verdaderos actores de la educación, y dos, realmente la educación hoy día tiene que pasar, uno, a manos del Estado, y dos, los profesores necesitan un contrato indefinido, y hoy día estamos pidiendo aparte el 50% de las docentes electivas y no electivas. Los profesores están haciendo como vagón de cola del mismo gobierno para instalar la reforma. Nosotros insistimos que la reforma actual lo único que hace es seguir precarizando la situación de los trabajadores de la educación y seguir manteniendo las condiciones de mercado en la educación. Mientras no se cambien las bases del modelo educativo, o sea, se cambie la constitución y se cambie la libertad de enseñanza, obviamente hoy día no hay ninguna reforma que cambie absolutamente nada. Junto con esto se han estado produciendo algunas tomas también desalojos en algunas instituciones. Lo más visible, el Instituto Nacional, uno de los principales establecimientos públicos en la educación secundaria de nuestro país. Hubo una serie de tomas y un desalojo en la madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana del día 13 de junio. Justo el mismo día en que, durante la jornada, jugaba la selección chilena su primer partido del Mundial. Qué bien se manejan en algún momento como relojitos algunas acciones. Y, como les decía, esto tampoco nos cierra el debate respecto del tema de institucionalidad, respecto del tema de calidad de la educación, respecto del tema de colocar fin al lucro en la educación, que son temas también que parece no han estado demasiado visibles en la agenda. Se entregaron algunas cifras respecto de el CIMSE, que es un diagnóstico respecto de lo que se aprende en contenidos educacionales, y se colocaban cifras preocupantes. Más allá del 30% de estudiantes de diferentes niveles no comprenden respecto de ejercicios o contenidos de matemáticas o de lenguaje. Igualmente, siempre se ha cuestionado este mismo diagnóstico, puesto que no revelarían niveles de aprendizaje, sino que mediría contenidos. lo cual también es efectivamente otra arista para poder discutir acerca de la educación. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco de Manuel, del realizador chileno Pedro Piedra. El siguiente tema musical se llama Lima. Gira, conoces muy bien la salida. ¿Por qué esperar? No quiero verte a mi regreso. Elige un par de cosas, llévatelas lejos y solo mira. El sol nunca brilla aquí en Lima. No está mal, sabes que culpas de todo a la línea y es un servicio decente. No me verás cuando regrese. Testigo, arrasar con lo prometido. Dejémosle al tiempo que corrija este camino. No es crimen si no hay testigo. Está mal ordenar tu vida con mensajes baratos de radio y no está mal. ¿Quieres elegir dónde naufragar? Siempre habrá algún escenario en que puedas actuar. Testigo, arrasar con lo prometido. Dejémosle al tiempo que corrija este camino. No es crimen si no hay testigo. Acabar con lo corrompido. Lima está nublada mientras llora cruzo sin Miami, puerta de embarque número 19, vuelo número 2582 con destino Bogotá, Colombia, puerta de embarque número 16. Estás escuchando el Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de agenciadenoticias.org y también a la gente de Radio Antú. El móvil, sí, el móvil, presentó una denuncia a propósito de un caso de homofobia que ocurriría en la primera zona naval. En la primera zona naval, que les recuerdo, es una institución de la Armada. Son las diferentes divisiones territoriales de la Armada. Resulta que voceros del móvil se reunieron con el alto mando de la zona de la Marina. Este caso involucraría a un funcionario respecto de hostigamientos por parte de funcionarios de mayor rango. Y que efectivamente se transforma en una situación de violencia, de discriminación, de homofobia. Óscar Rementería, quien es vocero del móvil, señaló que este joven, es un joven el que acusa esta discriminación, quiere entregar todos los detalles de la denuncia. Los funcionarios, los rangos, los tipos de hostigamiento, porque es un concepto bastante genérico, capaz que estén haciendo. Pero que él ha pedido formalmente permiso a la institución para hacer la denuncia. Escuchen a Óscar Rementería. Nosotros hemos conversado sobre la discriminación denunciada por un marinero de la Armada en servicio activo, quien nos informó que él ha tratado de visibilizar su relación sentimental que tiene con una persona del mismo sexo y producto de eso ha recibido discriminación por parte de sus superiores. Esto fue denunciado al alto mando local acá en Valparaíso. Ellos se reunieron con la persona afectada y presentaron disposición bastante positiva para poder resolver cualquier tipo de discriminación en la cual él se haya visto envuelto. Él tiene disposición de hablar con los medios, quiere dar a conocer su caso, pero está pidiendo los permisos administrativos que la reglamentación de la Armada estipula. Él está actuando de acuerdo al derecho de esta institución castrense y esperemos que en el corto plazo la autorización como corresponde pueda ser otorgada para que él hable directamente a todo el país, transparente, lo que es para una persona homosexual poder desarrollarse profesionalmente dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Así entonces nuevamente conocemos un caso de hostigamientos, malos tratos en una institución armada a propósito de la condición de uno de esos funcionarios y que además pertenecen a otros funcionarios y de mayor rango, ya siendo un abuso de su cargo al momento también de ejercer una acción homofóbica. Hay que recordar que hace algún tiempo atrás, en el diario La Tercera, apareció un dato respecto de que en general en esas Fuerzas Armadas se estaba viendo los diferentes protocolos al momento de buscar la integración de personas de condición homosexual en las mismas fuerzas. Y aquí también surgió una mirada como la del diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, en donde planteaba que se iban a debilitar las fuerzas y que incluso habría que disolverlas. Claro, aquí uno debería colocar la mirada respecto de la integración de las diferentes comunidades, de las diferentes personas en una comunidad. Igualmente, pareciera más una figura caricaturesca al momento de hablar respecto de las Fuerzas Armadas. Porque ese también es otro debate. ¿Qué rol cumplen? ¿Qué rol deberían cumplir? ¿Deberían existir? Planteando, digamos, efectivamente, cómo se integran o no a la sociedad. Porque el tema, y aquí estoy hablando efectivamente del Ejército, de la Armada, de la FACH, de Carabineros. Más de alguna vez se han dado este tipo de casos. No es raro. Lo extraño es que efectivamente estos casos, al momento de analizarlos, no deberían solamente pensarse como en protocolos dentro de las Fuerzas Armadas para pensar la integración de homosexuales a las líneas, a las filas, como le llaman, de las Fuerzas Armadas, sino habría que pensar efectivamente de cómo se da una integración a nivel de la sociedad misma. Porque efectivamente existiría una ley antidiscriminación como puede ser la ley Zamudio. Perfecto. Pero eso también tiene implícito algo de que se trata de resolver por ley algo que no sea resuelto o cultural o intrínsecamente, que ese es finalmente el tema de fondo. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco de Manuel de Pedro Piedra. A continuación el tema musical Para Ti. No. Para ti es el día de hoy, una figura informe en la mano que obedece a su amo primero. Para ti las vueltas del reloj que pican en la piel ciudadano que espera segundo y libertad. Te queremos en la vida, compañía. Te queremos en la vida. Y como nadie sabe nada lo que puede pasar, me pasaría todo el día mirándola y miraría para arriba para verla pasar. Si es arriba donde debe andar y es arriba pasar. Me pasaría todo el día mirándola y miraría para arriba para verla pasar. Si es arriba donde debe andar y es arriba donde quiero estar, por supuesto que sí. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y también saludos a la gente de FM Freeway en Buenos Aires, Argentina. El proyecto Hidroaysén. Un proyecto, se ha hablado de un megaproyecto hidroeléctrico, en comparación a otros en Sudamérica no es tan grande, pero es muy grande para el mercado chileno. Coloquémosle mercado. 5 megacentrales hidroeléctricas en la región de Aysén, interviniendo una serie de ríos, los principales el río Pascua, el río Báquer. Y con una generación de aproximadamente 2.400 megawatts. Por eso se hablaba de megaproyecto, porque en comparación a una termoeléctrica que podría generar, por ejemplo, 350 megawatts, es bastante superior. 2 años, hace 2 años, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén aprobó el estudio de impacto ambiental, los mismos términos y solicitudes de aprobaciones ambientales por parte de Hidroaysén. Les recuerdo que Hidroaysén tiene es una figura empresarial compuesta por dos firmas. Una, Endesa. Es una firma española, pero que es de capitales italianos, de una empresa estatal como es Enel. Y por otra parte, Colbún, que es una empresa chilena. Endesa tiene la mayoría respecto del tema de la participación en el proyecto de Iraiza. Y resulta que se presentaron 35 reclamaciones, digamos 35 impugnaciones a esta aprobación ambiental. Finalmente, como les decía, después de 2 años, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que es un comité integrado por diferentes miembros del gabinete, directamente, y es un ente solamente de gobierno, solamente miembros del gobierno, rechazó la aprobación, acogiendo las reclamaciones. Escuchen las palabras del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Mira, para nosotros es importante que los proyectos que efectivamente no consideren todos los impactos que generan y que no presenten medidas de mitigación, reparación y compensación, son proyectos que efectivamente deben ser rechazados. Acá el impacto que se cuantifica y que se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental es importante. Acá hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes que los recursos de reclamación se van a abordar de la mejor manera. Yo creo que efectivamente la tramitación de este proyecto fue una tramitación larga y fue una tramitación que se prolongó más allá de lo conveniente. Yo creo que haber prolongado más de 2 años y medio el pronunciamiento sobre recursos de reclamación daña la institucionalidad ambiental. Y en la misma línea, escuchen las palabras del ministro de Energía, Máximo Pacheco. Y yo como ministro de Energía he votado con total tranquilidad y con total claridad en relación a este proyecto. Como lo ha señalado el ministro Badenier, este es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco pensados o insuficientemente pensados. Pero por sobre todo, creo que nosotros en nuestro país lo que tenemos que hacer es no solamente pensar bien los proyectos, sino también ejecutarlos bien. Y en este caso, creo que el proyecto Hidroaysén adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y con la debida atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven y con la gente que es impactada por este proyecto. De manera que esa decisión que se ha tomado en el día de hoy es una decisión que nada compromete la política energética que hemos diseñado en la agenda de energía, sino que se refiere específicamente a un proyecto. Con esto, Hidroaysén podría hacer aproximadamente 4 cosas. Aproximadamente. Una, presentar un recurso de protección impugnando esta decisión de las autoridades. 2, apelar al Tribunal Ambiental de Valdivia, y que después esto entonces iría por tribunales ambientales. Les recuerdo que hay una justicia ambiental paralela respecto a lo que pueda ser penal, civil, militar, ambiental. También presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, lo cual se ha cuestionado por las diferentes inversiones que se hicieron para el primero y que fue rechazado. Y 4, no hacer nada. En general, Hidroaysén, en un comunicado muy escueto, en un párrafo, 4 líneas, o 5, dijo de que se iba a notificar y que después se iba a tomar las decisiones a seguir. Muy prudentes, no hicieron ningún juicio de valor. Y esto abre un debate respecto de la posibilidad que se instalen nuevos proyectos de termoelectricidad, porque se va a hablar de la nueva demanda energética y que hay que compensar lo que no se haga con Hidroaysén con otras generaciones. Eso sobre todo por parte del mundo empresarial de generación, sobre todo de la sociedad de fomento fabril, porque cuando se hace producción física o por ejemplo de las mineras, es donde más se gasta energía la industria, porque es distinto. Por ejemplo, ustedes paran un banco, el banco está bien, trabajará con servidores, computadores, pero no es lo mismo a tener que manejar maquinaria. les coloco un caso. Así que habrá que esperar, porque efectivamente lo que se espera es cuál va a ser la reacción de Iraizen. Y ahí nos vamos a encontrar con el nuevo escenario para ver en qué queda este proyecto. Porque este no es el no definitivo a Iraizen. Están escuchando El Galeón Clandestino, estamos revisando el disco de Manuel, de Pedro Piedra. A siguientes temas musicales, un audio que se llama Ignición, por algo le coloco audio, y Nadie Más Rápido Que Tú, el tema musical. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Un abrazo muy grande, muy afectuoso a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Este 13 de junio entró en vigencia la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Después de 4 años, porque esta ley se aprobó hace 4 años, cuando estaba terminando el gobierno de Michelle Bachelet. En lo específico, primero se crea la figura de radiodifusión comunitaria ciudadana, que no existía. Antes se hablaba de radios de mínima cobertura, lo cual es un criterio técnico y no un criterio comunicacional. ¿Se entiende la diferencia? Y con diferentes temas, por ejemplo, se amplían de 1 a 25 watts la cobertura. Una miseria. Imagínense que ahora las radios comerciales pueden transmitir con 1.000 a 10.000 watts de potencia. Aquí estoy hablando de 1 a 25. Otro tema. Se despeja un segmento específico para las radios comunitarias. En principio uno podría decir, sí, puede ser bueno. Pero no tanto. Porque se despeja un segmento entre el 107 del dial FM y el 108 del dial FM. Cuando entre el 88 y el 107, solamente radios comerciales. Esto, en una proporción de porcentaje, sería 95 comerciales, 5% radios comunitarias. Dejando el espacio aproximadamente para unos 4 o 5 diales por ciudad, APP. Alberto Cancino, quien es presidente de ANARSIC, plantea su visión acerca de este tema. Estamos atentos a los procesos que se están dando y que se deben dar, y teniendo muy en cuenta que no haya ninguna discriminación con nuestros medios, que no haya ningún tema arbitrario que se aplique de la ley y que realmente la ley sea llevada como se estableció en el Congreso, para lo cual tenemos que saber cuidar todo este proceso y que realmente llegue a buen logro. Y en ese aspecto nosotros vamos a estar siempre atentos, no nos vamos a quedar quietos. Es interesante la mirada de Alberto Cancino. Fue justamente la ANARSIC, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, junto con la Asociación de Radiodifusores de Chile, que son los empresarios de los diales, y junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, las que negociaron los términos de la ley. Y plantea de que van a estar atentos o alertas, cuando hace poco tiempo ya tenían una polémica, porque muchas de las radios comunitarias adscritas a la ANARSIC y otras que no, y que habían presentado su posibilidad, su proyecto técnico de aumentar a 1,25 watts sus diales, su potencia, les rechazaron los proyectos en la subte. Y con esto incluso quedan en las mismas, e incluso podrían perder sus diales si en algún momento necesitan renovarlos y no se aceptan los proyectos técnicos. Raúl Rodríguez, de la radio Juan Gómez Millas, y también de la mesa chilena de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, también plantea su visión. Claramente ha sido un proceso irregular. Tenemos que decir de que han pasado 4 años de la promulgación de la ley. Nosotros consideramos que es inaceptable que las promesas de la ley y del espíritu que tiene la ley, con todo lo que significó en su momento el trabajo de ANARSIC, con las críticas que expresó AMARC Chile y AMARC Internacional respecto a un proyecto de ley deficiente, es que pese a lo deficiente que es el proyecto, consideramos que ni siquiera se cumplen los estándares mínimos ni las promesas mínimas. Efectivamente, es totalmente irregular que a 4 años de una ley aprobada se implemente. Aproximadamente han sido 234 radios comunitarias que se estarían acogiendo a los beneficios de esta ley, pero han visto frustrada esta posibilidad, por lo que les decía, se han rechazado los proyectos técnicos. Y mientras tanto han sido cerca de 99 radios de FM que han trasladado sus diales, pero que no han visto comprometidos sus proyectos. Porque muchos de estos diales en FM no corresponden a radios regionales. Muchas veces son radios de cadenas que se van trasladando. Algunas otras se pueden también trasladar y acceder a otros diales. Hay otro tema también. ¿Cómo se acceden a los diales? Los concursos que incluso consideran sorteos ante proyectos técnicos. Es muy preocupante esta situación. Aquí se está dando una repartija de los diales. Aquí se está entregando un botín para el lucro de los empresarios de los diales. Además, se está utilizando bajo la figura de radio comunitaria proyectos que son en el fondo comerciales. Una radio comunitaria es un proyecto respecto de una comunidad o de una organización, o de un colectivo. No es el proyecto de una persona que pueda tomar un tarro, comenzar a emitir y después llevárselo a la casa. Eso está en contra de lo que pueda hacer también un proyecto respecto de lo que sea un desarrollo comunitario. En ese sentido es donde se hace el llamado a rechazar o a desconocer la ley de radios comunitarias. El espectro radioeléctrico es un bien de uso público para todas las personas, y al igual que la educación, y al igual que la salud, y al igual que la vivienda, se lucra con él. Se lucra con él bajo la figura de una radio comercial que accede a un dial por 30 años y con una potencia de 10.000 watts, o con la figura de una radio comunitaria en donde se aplican otros criterios que no son comunitarios a la hora de levantar un proyecto radial. Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de información. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Los dejo con el siguiente tema de Pedro Piedra, Pasajero. Ojalá que así sea este escenario en la situación de las radios. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался. Negro es el color que el cielo eligió, flor de chaquetón, quiero estar ahí, quiero estar ahí, ya estoy ahí. Estrellas hoy que allá abajo van, son una canción rápida hace tiempo y que nadie escuchó ni va a escuchar. En una espiral como un girasol, como un caracol en una autopista.